mañana nacer. Y hoy ya no hay vuelta atrás, y no hay remedio que cure, no hay canción, no hay palabra. Ya este dolor te haga impune, ellos te llegan. El rock, ¿te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha Último Acto todos los domingos de 19 a 22 horas. Si te querés comunicar con nosotros, llámanos al 4350-2211 o si no, al 4226-7173. Puedes comunicarte con nosotros a través del blogspot.com. Me re equivoqué, boludo. Decía el blog, dale, no importa, el Maga, blog, pará, porque ¿quién lo anotó? Yo lo anoté. ¿Cómo es Radio Con Todo? El Radio Con Todo. No, sí, Radio Con Todo. Radio Con Todo. Pará, boludo. Bueno, dale, disculpame. Radio Con Todo.blogspot.com. O si no, también lo pueden buscar en Facebook. Poner el buscador, quizás porque vas sale. A ver una fotito verde que dice quizás porque rock. La sale está. La foto nos... verde de Shrek, pero versión chino, boludo. Y ahí nos puede dejar, loco, si estás con tu banda, si tenés un par de fechas, nos puede dejar ahí y nosotros después la venimos y la comentamos acá en la radio. O agregarnos al MSN. ¿Cómo es, Maca? Quizás porque @hotmail.com. Listo, a ver, ¿qué más hay, loco? Para ya ir cerrando. Le vamos a recordar que, bueno, el Verazategui Rock se va a estar haciendo del 1 al 6, que va a estar tocando Catupecu Machu, Adrián, ¿cómo chino el apellido? Barilari. Ese chabón. Barilari. Estelares y Leo García. Bueno, este festival va a estar empezando el lunes a las 4 de la tarde con La Canosa Rock and Roll. También el mismo lunes va a estar tocando a las 5 menos 10 de 17. Y va a estar cerrando más o menos como a las 2:30 Malicious Culebra. El martes 7 van a abrir The Buitres Rockman a las 4. También va a estar a las 8 menos 20. Hola, olor a culo. Olor. ¿Olor a culo? Olor a culo. Olor a culo. Olor a culo. Pero todo junto. No, y de olor a culo, también va a estar, después de olor a culo va a estar tocando sudor frío. Olor a teta. Olor a cachufleta. Y bueno, eso de las 11 va a estar tocando Adrián Barilari y va a estar cerrando como a las 3 menos 10, más o menos 50 SS. Después el miércoles 8 va a estar abriendo a las 2 Terón. ¿SS? SS. No nazi, boludo. La verdad, sí. 50 SS. Se quedó de risa, Luis. Tipo 8 menos 7 menos 10 va a estar tocando lo que se viene y va a estar cerrando. Esa, la banda de Juli. Va a estar cerrando como a la 1 menos 10. Excusas. Bueno, jueves 9. 9. Porque son muchos jueves. Claro, son muchos jueves. Va a estar abriendo a las 4 de la tarde con Transitor. Va a estar también Ruta Life, El Patrón, Hard Rock. También, ¿qué más va a estar, Maca? El jueves va a estar tocando Cardinales a las 8, 8 y media. Después Nada de Nada, también. A las 12 va a estar tocando Ponis del Chuca, la banda de Luquita, Vamos. Después... Suena re distinto como le dijiste, no sé por qué. ¿Por qué? Ponis del Chucan. ¿Ponis del Chucan? No, no es los ponis de Chucan. No, es los ponis del Chucan. Ah, yo pensé que era Chucan, con no, acento en la A. Ponis del Chucan. Después va a estar tocando... El Tucán es el barrio del... El Tucán allá, boludo. Yeah. Después van a estar tocando Sin Identidad, también a las 2:50. El viernes 10 va a estar tocando Guerrero del Sur, van a estar abriendo. ¿Culo? Van a estar rompiendo cabezas. El 19, la puta madre, ¿cómo estamos, El viernes 10 también va a estar tocando Delirio. Me parece que Maca en los cortes se fue un porro bien alta tranca trancha. Y viene re loca después, ¿no? Ese pero tardó en el baño. A las 22:50 va a estar tocando Catupecu. Bien ahí, vamos a estar ahí. Bien, ¿no? Ahí. Después a las 2 Iván Amato. Bien. El sábado 11 a las 16 va a estar abriendo Pin Up. Pin Up. ¿Tu nombre, no? Pin Up. Subita mi pino, dice. Subita mi Pin Up. O arriba el pino. Después a las 17:15. Si a las 17:15 va a estar tocando La Expulsada. La Expulsada. Sí. La Expulsada, ¿a qué hora? Guacho. ¿Qué? ¿A qué hora? A las 17:15. ¿Y cuándo? ¿El domingo? El sábado. Sábado 11. Va a estar tocando Cubas a las 21:30. ¿Por qué me lo señalaba? Porque capaz que te lo olvidas. A las 22:50 Estelares. Y 30, 22 y 30. 22 y 30. No, 22 y 50. No, no. Pero hay que mandar la data a la gente, ¿viste? Para claro, que... quedan previa, ¿no? Claro. Pasa que Juancito tiene contacto ahí, entonces habló, ¿no? Cambió la... todo. Yo digo, yo soy como real, a mí me suena el celular a cada rato. No, al final suspende todo. Pará, a las 12. Tocando también. A las 2:15 va a estar tocando Buscados Vivos. ¿Qué es de coso ese? De Colauti, Lautaro Colauti, que toca la batería. ¿Y el domingo? Y el domingo va a estar cerrando allá. Empieza Dual Side y, bueno, termina con Leo García a las 22:20. Claro, igual, bueno, decimos más y o menos. Y habla con Leo. ¿Cuántos días son? Son una semana. Una semana. Claro, lo que pasa semana que... de rock a polero. Claro, igual hay más bandas que disculpen, ¿no? Salvo por tiramos, tiramos porque tenemos poco tiempo, pero si no... Claro, no, porque si nombramos las 180 bandas, claro, ya lo dije, tenemos un retardo. Tenemos 4 horas. Y hablando de fecha, el sábado que viene, disculpenme, Ruro, va a estar tocando Los Garderitos con su nueva banda, porque viste que antes estaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo bien los nombres. No, yo tampoco. Que estaba el Eli, el bajista... Que Martín era... y Horacio, vale. Claro, y bueno, ahora son 4, ya no está más, ni el viejo vale, ni el hijo vale. También va a estar tocando el 12 La Ponderosa, así que... La buena, banda, buena banda, banda de La Quilmes, Ponderosa, Igual me quedé con Catupecu, ¿no? Es la primera vez que vine acá, ¿verá? Sí, a pleno. No, ya vino, me parece. ¿Ya vino? Sí. Ah, no sabía. Sí, ya vino. No te lo puedo garantizar. Qué sí, a mí me parece que sí, te lo puedo afirmar, ¿eh? ¿Vos decís? Me voy a fijar, voy a buscar el teléfono. Bueno, che, después acá estaban en el festival este de Malvinas Argentinas. Que el día 2, que es mañana, va a estar Zona la Rock. Zona Rock, perdón, claro, que está así Malvinas Argentina. Va a estar la Vela Puerca, Arbolito y una banda invitada. Y el día 3, que es el miércoles 8 de diciembre, Non Palidece, Resistencia y otra banda más también invitada. Qué buena noche, ¿sabes? Ajá. Y hablando de Malvinas Argentinas, también va a estar cerrando el año Alma Fuerte. Va a estar tocando en el microestadio, bueno, Malvinas Argentina, va a estar junto a Vox Day, El Reloj y Dulce 16. Esto es el 25 de diciembre, ¿eh? Después de Navidad te vas re mamado, todavía re... Qué buena noche también esa, boludo. Re durazno te vas a ver allá. ¿Y cómo te vas hasta allá, boludo? ¿Vos sos de Vera? ¿Cómo te vas? ¿Andan con el tío hasta ahora? Papá. Sí, ¿a qué hora es? Esto es a las 9 de la noche empieza. Qué bueno. No, 19, perdón. 19. Qué tío de mierda eso. No, sí. Mirá, de acá sé que cuando te quieres ir, la hacemos corta. Te vas Trempo, Constitución, Subte, te bajás por ahí y caminás. Te tomás el semi rápido hasta... Hasta Jujuy. Hasta Jujuy. Quizás porque tenés ganas de ir, ¿no? Quizás porque. Quizás porque anda el tren. Bueno, gente, nos estamos yendo con este tema de Los Garderitos. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Dale.